En Gestiona Radio comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Ágora. Bienvenidos a su cita con la historia. Si quieren acompañarnos en el Ágora de hoy, les aconsejo que se vistan de exploradores y además estén preparados para cambiar su identidad en cualquier momento. Junto a Fernando Bayano haremos un espectacular viaje por los lugares más recónditos de Asia. Eso sí, lo haremos acompañados de espías, de trotamundos y de personas atrevidas que decidieron internarse en paraderos desconocidos. Esto ocupará la primera parte del programa de hoy. Después, Carlos García, historiador del arte, nos hablará de la Dama de Elche y su, escuchen con mucha atención, autenticidad o posible autenticidad puesta en tela de juicio por varios expertos. No se lo pierdan. También después daremos paso a alguna de nuestras secciones habituales. Por cierto, la pasada semana regalábamos un libro, Los chamanes de la prehistoria, uno de los autores, Jean Klotz, a quien entrevistamos. Si quieren conocer el ganador, ya pueden consultarlo en nuestro Facebook, facebook.com/agorahistoriaprograma, o también a través de nuestro Twitter, @agorahistoria. Por cierto, si nos quieren decir algo, alguna sugerencia, pedirnos que tratemos algo en concreto, pueden escribirnos a contacto@agorahistoria.com. El equipo del programa, en la producción, Jorge Roldán, Gemma García Ruiz Pérez en la redacción y los controles, como siempre, el fantástico Daniel Núñez. Reciban los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! ¿Necesita realizar una proyección para una presentación, una conferencia, pasar un vídeo en una boda o ver una película como si estuviera en el cine? AV Proyectores es su solución. Somos especialistas en el alquiler de proyectores, pantallas, sonido para su evento. Y todo ello al mejor precio y con la máxima garantía y satisfacción que le ofrece AV Proyectores. Visítenos en www.avproyectores.com o en el 620-612-637. AV Proyectores. Proyectamos sus imágenes. Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. Con David Benito. Nos adentramos en el primer tema del programa de hoy. Si les nombro a Thomas Edward Lawrence, algunos sabrán de quién hablo y otros seguro que no terminan de caer. Si les digo Lawrence de Arabia, seguro que ya les suena más. Al igual que si les digo Richard Francis Burton, pero hay otros muchos exploradores con la intención de ver, de conocer, de explorar, que llegaron a poner sus vidas en peligro. Al igual que les invitamos a que exploren la historia con Ágora, hoy les invitamos a que se unan a exploradores y buscadores que recorrieron Asia y se vieron inmersos en mil y una aventuras. Para ello tenemos a un invitado que ha buscado y profundizado en las hazañas de hombres y mujeres no demasiado habituales en los libros de historia, pero que vivieron de una forma muy especial, muy intensamente, exploradores atrevidos. Fernando Bayano, buenas noches, bienvenido a Ágora. Buenas noches, muchas gracias. Nuestro invitado de hoy es licenciado en psicología y máster en historia contemporánea, profesor de enseñanza secundaria, ha trabajado por varios lugares de Europa. También ha sido profesor en el Bronx, en Nueva York, y cooperante en Burundi. Ha escrito para varios medios y ha publicado varios libros, entre ellos Exploraciones secretas en Asia, de la editorial Nautilus, al igual que en África. Hoy nos centraremos en Asia. Libro que, por cierto, pueden conseguir si nos envían un email a contacto@agorahistoria.com. Deben poner en el asunto libros exploradores de Asia y de esta forma entrarán en el sorteo de un libro como este que les digo. Fernando, usted hace referencia en sus dos libros, libros hermanos, ¿no? El de África y Asia. ¿Qué sería de todos estos personajes de los que vamos a hablar si no tuviesen unos mapas? ¿Dónde y cuándo empieza la cartografía? Bueno, la cartografía ya había empezado bastante antes. Uh-huh. Hemos oído hablar de los mapas portulanos, etcétera, etcétera. Ya los romanos llevaban con sus ejércitos agrimensores y topógrafos. Pero el problema era cómo hacer mapas de los lugares a los que estaba restringido el paso y a los que no se llegaba con un ejército. Y por eso precisamente aparecen toda esta serie de exploradores secretos, porque entraron en lugares donde no estaba permitido pasar y se las apañaron para, con los medios que llevaban, pues hacer mapas en algunos casos bastante precisos y tomar la situación de determinadas ciudades, como por ejemplo la Meca o Marrakech o uh-huh. determinados lugares que no podían acceder. Hablaba de lugares prohibidos que no estaban cartografiados. Imagino que escribir sobre exploradores, pues algunas veces conocidos, pero otras veces totalmente desconocidos, pues no habrá resultado fácil. ¿Qué fuentes ha consultado? He intentado consultar siempre que ha sido posible los escritos originales de estos autores. Uh-huh. Normalmente, pues siempre, como decía alguno, ¿de qué sirve hacer algo si no lo puedes contar? Sí. Y ellos muchas veces, incluso, pues aunque eran agentes secretos o actuaban bajo otra personalidad, cuando volvían a su lugar de origen, normalmente lo redactaban. En otros casos hemos tenido que esperar a que se abran determinados archivos, como por ejemplo los archivos ingleses de Cube, que uh-huh. Hemos podido tener acceso a determinada información sobre algunos de estos personajes. ¿Cómo decidió escribir sobre este tipo de personajes? ¿Qué le puso en la pista, pues, de que había exploradores un tanto anónimos, al menos hasta que sacó usted los libros? Porque, bueno, usted es un poco también trotamundos, ¿no? De hecho, antes redactaba guías de viajes y, uh-huh. y bueno, pues luego ya los riñones no van permitiendo determinados determinadas aventuras y me puse a leer sobre algunos autores, sobre todo de cara a Tombuctú, que había visitado yo también en varias ocasiones, y empecé a encontrar unos y otros, otra gente que había ido al mismo lugar, luego otros que habían leído a otros anteriores, etcétera, y poco a poco, pues en 5 años prácticamente de trabajo, uh-huh. compaginado con otras cosas lógicamente, pues ha ido surgiendo esto. Al final era tan largo que la editorial que me lo aceptó pues decidió sacarlo en 2, uno para África y otro para Asia, porque si no resultaba demasiado extenso. Uh-huh. Vamos a comenzar este fantástico viaje por los diferentes lugares de Asia, y lo hacemos por la Meca. Es de sobra sabido que se trata de la ciudad santa de los musulmanes. Antes de convertirse en lo que hoy conocemos como la Meca, ¿de qué lugar se trataba? Porque vemos que también hay tradición, ¿no? Sí, vamos, la Meca era un lugar de mercado, pero tenía muy poca importancia. Y de hecho que la ciudad fundamental era Medina, uh-huh. que fue de donde partió Mahoma. Luego pues se convirtió en el lugar santo de los musulmanes. Y a partir de, luego con toda la conquista del Islam, de todo el norte del Mediterráneo y el Imperio Turco, etcétera, pues estaba vedado. Aparte, claro, los cristianos habían intentado llegar y conquistar aquello por medio de las cruzadas, pero fracasaron. Y, digamos, hubo unos siglos en que nadie entró por allí, y hasta que tenemos noticias de Ludovico de Bartema, que en 1503, pues era un señor muy aventurero, llegó en principio, pues consiguió enrolarse como guardián de las tropas que custodiaban a los que hacían la peregrinación, luego visitó toda la península arábiga, uh-huh. Fue a Goa, allí preparó, luego se descubrió que era agente de los portugueses y preparó un poco la conquista de parte de la India por parte de Portugal. Y de hecho, cuando regresó, pues le hicieron caballero en Lisboa. Y llegó a publicar un libro en el que relataba sus viajes. Nos comentaba que una de las fuentes principales es, pues de alguna forma, los diarios, ¿no? de estos exploradores. ¿Era espía? ¿Para quién trabajaba? Pues eso, se descubrió que trabajaba para los portugueses. Uh-huh. Al principio parecía que iba por libre, pero de hecho, pues la información, toda la información la llevó a Portugal. aunque ya de hecho en la India les permitió con sus informaciones algunas victorias, y de hecho eso pues le premiaron al regresar. Hablábamos del primer cristiano, ¿no?, que visita la Meca. Que tengamos noticias. Exacto, que tengamos noticias. Ahora hablamos de Domingo Badía Leblich, el primer español que visitó la Meca disfrazado. En este caso, pues un nuevo trotamundos, pero que hizo una visita, digamos, un tanto científica a la Meca, ¿no? Sí, vamos, Domingo Badía es una celebridad, es una pena que en España se le conozca tan poco. De hecho, pues por suerte tiene una calle dedicada en Barcelona, que es donde nació, y era una persona inteligentísima, ya a los 14 años era funcionario del Estado, era muy inquieto y él quería bien recorrer toda África y intentó que le financiaran Godoy en aquella época, que le financiara un viaje a África, y al final pues el proyecto que tenía lo reconvirtió un poco para que le ayudara a conquistar Marruecos. En aquella época ya España quería conquistar Marruecos porque necesitaba todo el trigo del Marruecos fértil, y le mandó para allá. De hecho, pues se preparó concienzudamente y hasta se circuncidó por si acaso en algún baño pues le veían y le descubrían que no era musulmán. Y de hecho, pues se tiró allí desde 1802 hasta 1805, en que ya un poco prácticamente le descubrieron, pero era tan amigo del sultán que le dijo anda, vete, y un poco pues lo expulsó del país. Y en lugar de regresar a España, se fue a Egipto, y de Egipto pasó a la Meca, y vamos, eso era muy buen, sabía utilizar el teodolite, el cuadrante muy bien, y consiguió unas medidas que prácticamente no difieren de las que han realizado después sobre la situación de la Meca y de muchas ciudades. Y como buen explorador que era, bueno, pues iba a morir en una de sus travesías, ¿no? Sí, de hecho, cuando volvió a España, resulta que se encontró con que España estaba ocupada por los franceses. Él se puso, como era un rey, como había sido una abdicación correcta políticamente, pues se puso al servicio de José I, le nombró gobernador de Segovia y de Córdoba, y luego se tuvo que ir con los franceses a Francia con la retirada, y intentó que Napoleón le mandara otra vez a conquistar Marruecos, pero en lugar de eso le mandó a Asia. Y se fue otra vez, pero parece ser que en esa época los ingleses estaban también por allí, y parece ser que fueron ellos los que le envenenaron cuando iba a hacer otra peregrinación a la Meca. Bueno, vamos a hablar ahora de otro personaje. Lo citábamos al principio, Richard Francis Burton. Tenía dos grandes cualidades, los disfraces y las lenguas. Probablemente, pues, por la facilidad de aprender lenguas, tenía la habilidad de mezclarse con los lugareños, de ahí que se aprovechasen para infiltrarle en lugares prohibidos para los británicos, ¿verdad? Sí, de hecho, vamos, él estuvo como oficial del ejército de la Compañía de las Indias Orientales, porque tenía su propio ejército, y sus jefes le utilizaron pues para eso, como un poco de... para meterse en determinados barrios donde no se podían meter los ingleses. Él además era moreno, y también para espiar a sus propios compañeros, digamos, como los de servicios internos de la policía. Y de ahí ya luego regresó a Gran Bretaña, y también pues quiso ir a emular a Badía, a quien había leído. Y también pues visitó la Meca como disfrazado de médico musulmán. Él conocía muy bien toda la religión islámica, conocía hablaba una lengua de Pakistán y también hablaba árabe, con lo cual pues no tuvo ningún problema. Hay un personaje que a mí me parece, la verdad es que algo como muy histórico, ¿no? Ahora mismo no lo tengo localizado, pero desde luego que aparece una foto, podemos decirlo así, histórica, de Christian... el nombre este es un poquito raro, ¿eh? Hurgronje. Eso es. Fue el primero que logró fotografiar la Meca, que además aparece en el libro, ¿no? Un hecho relevante. En 1884 fue cuando se realizaron las primeras fotografías de la Meca. Él era holandés, pero... de hecho era hijo de unos pastores protestantes, pero se puso a estudiar teología y acabó estudiando árabe y el islam, y hizo su tesis doctoral sobre el islam. Se marchó también a Jeddah a seguir estudiando, y unos dicen que se hizo musulmán de corazón, otros que para poder entrar, etcétera. El caso es que, bueno, pues logró permiso para ir, lógicamente, y que consiguió llevar su cámara de fotografías, y tenemos las primeras fotografías de la Meca de 1884. Uh-huh. Y se pasó allí 6 meses. Bueno, estamos hablando con Fernando Bayano. Él es autor de un libro, bueno, más que de uno dividido en dos, ¿no? Exploraciones secretas en Asia, en África, y estamos hablando de Asia, exploradores, espías y otros viajeros de incógnito en lugares prohibidos, de la editorial Nautilus. Si alguno de ustedes quiere llevarse un libro como este que yo tengo, pues es muy fácil. Nos escriben a contacto@agorahistoria.com, nos ponen en el asunto del email libro Exploraciones Secretas en Asia, y uno de estos puede ser suyo. Vamos a hacer una pausa de tan solo unos segundos y enseguida seguimos aquí con Fernando Bayano hablando de las exploraciones secretas en Asia. En la India, miles de mujeres de las castas más desfavorecidas viven una situación de injusticia y discriminación. Mujeres famosas y anónimas, nos hemos unido a ellas para poner en marcha la sociedad más grande, justa e igualitaria que jamás se haya creado. De Mujer a Mujer, Sociedad Cooperativa. Participa con la Fundación Vicente Ferrer para que todas ellas tengan una oportunidad real de salir adelante. De Mujer a Mujer.es, juntas para crear una nueva sociedad. Ágora, con David Benito, en Gestiona Radio. Continuamos en Ágora después de la pausa. Estamos hablando con Fernando Bayano. Nos viene a hablar de diferentes personajes, muy curiosos todos ellos que recopila en este libro, Exploraciones Secretas en Asia, exploradores, espías y otros viajeros de incógnito en lugares prohibidos, de la editorial Nautilus. Hemos hablado ya de unos cuantos personajes, hablábamos sobre todo de un lugar, de la Meca. Hay otros muchos exploradores que se extendieron por la península arábiga, que está dividida en tres partes: la Arabia Pétrea, Arabia Deserta y Arabia Félix. ¿Qué ocupaciones han tenido este lugar a lo largo de los años, y cuáles han sido los intereses de los exploradores intrépidos al adentrarse en todas estas tierras? Bueno, como sabemos, pues como la Meca estaba dentro de Arabia, bueno, como digamos, durante muchos siglos prácticamente únicamente pues se tenía en cuenta lo que eran las zonas costeras, donde está Yeda, Medina, la Meca, y por el otro lado pues un poco lo que son los Emiratos Árabes. Uh-huh. Pero el centro pues resultaba totalmente desconocido, y el sur un poco, pues todo lo que es Yemen pues también. Y entonces se dedicaron pues a mandar algunos para ir viendo qué había por allí, o algunos, como fue el caso de Pedro Páez, un español, un jesuita español. Uh-huh. Pues al pasar por allí cerca le iba también disfrazado, y le reconocieron, y se recorrió pues todo lo que es la parte sur de Arabia Saudita durante bastante tiempo, pues como cautivo. Aquí hay un denominador común, que son los disfraces, ¿no? Casi todos iban disfrazados. Todos, de hecho, por eso es todos iban asumiendo otra personalidad, porque precisamente pues eso, tenían que entrar en lugares prohibidos. Uh-huh. Me ha llamado la atención la historia de alguien adinerado. Había comenzado a estudiar medicina, pero terminó doctorándose en botánica, y finalmente terminó recorriendo Palestina y Arabia vestido de mendigo. ¿Qué le lleva a recorrer todas estas tierras vestido de mendigo? Bueno, el vestirse de mendigo... ¿Y de quién hablamos? Sí, estamos en el caso de Setsen. Uh-huh. Se vestió, era una buena solución, porque o bien llevabas una gran caravana con escolta, ¿sí?, para protegerte de los bandidos, o bien la otra solución más fácil era, si te vestías de mendigo, pues no iban a atacarte porque no había nada que rascar. Uh-huh. Entonces, algunos de ellos pues lo hicieron. Uh-huh. El vestirse de mendigo, o en algunas zonas en Marruecos vestirse de judío, porque como eran, digamos, pues unas personas de segunda, pues un poco no había problema de que llevaran dinero. Uh-huh. Y es la solución que tomaron algunos. Normalmente un marino que lleva la mar en su sangre es complicado que termine abandonando la navegación, pero en el caso de James Hill Buckingham, ¿quién era y cómo termina cambiando el mar por el desierto? Navega por el desierto, ¿no? Sí, de hecho, vamos, es una persona curiosísima. Era de familia marinera y a los 10 años ya estaba como grumete embarcado. Uh-huh. Y precisamente pues Era la época en que España estaba en guerra con Inglaterra y como aliada de Francia, y en 1798 pues hicieron apresaron a su barco donde él estaba de grumete con unos 10 años sí. Y le llevaron presos a La Coruña, y de hecho estuvo ya como prisionero militar en La Coruña. Uh-huh. Lo que pasa que bueno, por su edad pues le dejaban un poco más libre, y dice pues que sedujo a la hija del alcaide de la cárcel. Luego ya le soltaron y tuvo varias aventuras, pero siempre los negocios le salían mal y siempre tenía que buscar nuevos trabajos, y acabó en el Cairo, y le propusieron recorrer un poco lo que es ahora la zona del Canal de Suez para uh-huh. ver la viabilidad de preparar un canal. Y eso fue, digamos, la primera expedición que hizo, disfrazado de árabe también, sí. Por supuesto, y como beduino, y recorrió esa zona. Luego le mandaron fue a Yeda, a la India, luego tuvo que regresar otra vez a la India, pero no quería ir por mar, y fue por toda Asia hasta llegar a la India. También, pues eso, era una persona muy culta, muy con mucha facilidad para las lenguas, y, vamos, de hecho, pues vivió muchísimas aventuras, hasta prácticamente poco antes de morir. Los últimos años ya los vivió tranquilo en Inglaterra como diputado, uh-huh. pero fue una persona apasionante, una historia, pues, muy interesante para leer. Lástima que no esté disponible en español, pero... Uh-huh. Bueno, pero para eso está usted, ¿no? Para acercarnos todos estos personajes. De todos aquellos, a nivel personal ya, de todos aquellos exploradores sobre los que ha escrito, concretamente de estos que nos estamos centrando en Asia, ¿cuál de ellos le merece más respeto y admiración, pues, por su valentía o por las expediciones que han llevado a cabo? Hombre, todos tienen algo propio, que por eso están aquí. Todos realizaron expediciones más o menos arriesgadas o viajes arriesgados. Podríamos hablar de Doughty, que sufrió muchísimo cuando recorrió la Arabia Saudita, uh-huh. Porque decidió, él iba disfrazado, pero no negaba que era cristiano, con lo cual pues tuvo muchísimos problemas en todo el centro de la península, y le maltrataron muchísimo, uh-huh. tuvo muchos problemas. O tenemos a Tesiger, que es, digamos, uno de los últimos, que realizó ya en 1946, recorrió buena parte del sur de la península arábiga, también disfrazado de beduino, uh-huh. y como a los ingleses a veces no les gustan mucho las lenguas, decidió hacerse pasar por beduino mudo. Sí. Y así, cuando se encontraban con otras caravanas o con otra gente, pues no tenía que hablar y no le descubrían. Y en cuanto a costumbres, decían sus compañeros que era más beduino que los propios beduinos. Uh-huh. Y es también, pues eso, vamos, de hecho murió en 2003, es prácticamente hace unos días. Ahora sí, le tengo que hacer una pregunta obligatoriamente, y es sobre Lawrence de Arabia. Es un personaje bastante conocido, incluso, bueno, pues su vida ha sido llevada a la gran pantalla, convirtiéndose en uno de los grandes clásicos del cine. ¿Qué destacaría de Thomas Edward Lawrence? De Lawrence se ha comentado pues un poco eso en la película, que es genial y es muy interesante, uh-huh. pero eso, él antes ya de que comenzara la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? ya había estudiado arqueología y estuvo trabajando por la zona en Carquemish en unas excavaciones, y ya aprovechaba siempre todo el tiempo libre que tenía o cuando podía juntar unos meses, pues se disfrazaba de beduino y se recorría la zona. Uh-huh. De hecho, pues alguna vez pues eso, le atracaron y tal, pero fue ya cuando estalló la Primera Guerra Mundial que se alistó, pero no daba la talla, ¿sí? Entonces no le admitieron. Lo que pasa es que por sus conocimientos de la zona, al final pues le admitieron como cartógrafo. Uh-huh. Y como hablaba árabe y se hacía pasar muy bien por lugareño, pues le mandaron varias misiones, luego le encargaron de revelar a todas las tribus del norte de la península, que fue lo que un poco vemos en la película. Uh-huh. Y también está aquí porque en esa misma acción, una de las veces, se tuvo que meter en la ciudad de Deraa, y ahí no iba vestido de árabe lujoso, como lo vemos normalmente en la película, sino que se disfrazó también un poco de lugareño. Y no lo descubrieron, pero parece ser que un jefe de los turcos, de las tropas turcas, pues se encaprichó de él, ¿sí? y la pasó bastante mal esa noche. Bueno, él no se callaba, ¿no? Porque hablaba perfectamente el idioma, no hacía falta callarse para que no le descubriesen. Fernando, el continente asiático siempre ha sido para los occidentales bastante desconocido, incluso en la actualidad, de alguna forma lo sigue siendo. Imagino que ya desde el siglo XVIII era visto como una travesía nada fácil y hacia un terreno, digamos, ignoto, ¿no? Sí, vamos, todo lo que es Asia Central pues era prácticamente desconocido, hasta que un poco pues Bunbury va recorriendo toda esa zona, también como agente de los ingleses, que eso pues eso se descubrió hace unos años, incluso pues aparecieron todas las facturas de lo que cobraba de los servicios secretos británicos. Uh-huh. Y luego también Lascaris estuvo preparando para Napoleón la invasión de la India. Sí. Lo que pasa es que, claro, con la caída del imperio pues se fue todo al garete. De hecho, después de estar bastantes años el señor Lascaris por allí preparando todo, pues no sirvió de nada. Pero eso, ha habido muchísima gente que todo lo que es, pues eso, todos estos países de Asia Central, que antes pertenecían a la URSS, que ahora son pequeños países, ¿sí? Pequeños o grandes países independientes, pues toda esa zona la recorrieron en esta época porque... En el siglo XIX existía entre Rusia y Gran Bretaña lo que se llamó el Gran Juego, uh-huh. Que era la pelea que tenían, Rusia quería bajar hacia abajo y Gran Bretaña desde la India quería subir y ocupar toda esa parte de Asia Central, y cada tanto los rusos como Gran Bretaña pues tenían todos sus servicios secretos por allí de mil maneras para intentar conseguir toda la información posible para ser los primeros en ocuparlo. Uh-huh. Por lo general en el libro pues habla de muchos exploradores, hay menos exploradoras, pero hay una mujer en las fechas que nos estamos moviendo, desde luego que no lo tendrían que tener demasiado fácil las mujeres. Freya Madeleine Stark, su vida estuvo marcada por un hecho trágico cuando era muy pequeña, que estuvo a punto de costar la vida, que dejó huellas físicas. Usted dice de ella, la mujer que leyó las mil y una noches y les hizo realidad. ¿Qué nos podría contar de esta mujer? Sí, vamos, como has comentado, pues eso, de niña, pues tuvo un accidente en una máquina visitando una fábrica que le desfiguró parte de la cara, pero eso, estudió en Londres, en la School of Oriental Studies, y enseguida pues se marchó a Beirut, allí aprendió árabe, visitó un poco toda la zona, como sabemos, Beirut, hay zonas que son musulmanas, hay zonas que son cristianas, ella visitó la zona de los drusos, vestida de mujer, pero, como sabemos, pues los franceses estaban ocupando esa zona en los años 20, del siglo XX, uh-huh. Y la descubrieron. Ella dijo que estaba haciendo una guía para Cook, para la agencia, ¿sí?, de viajes. Lógicamente, pues no, vamos, coló un poco, o hicieron como que colaba, pero la hicieron retornar. Pero luego, otra vez, de nuevo, visitó lo que ahora en Irán es el Valle de los Asesinos. Uh-huh. Los Hashashin, que no tiene, le llamaron Hashashin porque fumaban mucho hachís. ¿Sí? Pero luego de como el sonido es parecido a Assassin en, uh-huh, en inglés y en francés, pues acabó llamándose el Valle de los Asesinos, pero eso, fue ella la primera que lo recorrió. Luego también recorrió otras zonas, y de hecho pues a los 81 años se fue de viaje al Himalaya. Ya no disfrazada, pero... Hay otra historia curiosa. En muchos de los personajes de los que habla y ha recopilado información, uno de ellos, hay quien quiso convertir al cristianismo al mismísimo Dalai Lama. Sí, efectivamente. ¿Qué ocurrió con esa historia? Sí, se trataba de Dan Roy Taylor, que era una... Vamos, primero fue misionera en, sí, varios lugares, en Shanghái, pero era muy difícil en esa época todavía, estamos a finales del siglo XIX, que fuera normalmente eso que vemos en las películas, que era el pastor con su mujer, que también, sí, le ayudaba en la misión, pero no les gustaba mucho que fueran mujeres solas. Ella además era una persona muy especial, de un carácter muy difícil, y de hecho pues se dejó la misión en la que estaba y fundó su propia misión. Tenía dinero, con lo cual se lo pudo permitir, y así era ella la que mandaba, pero de todas maneras pues todos los que trabajaban con ella acababan hartos, uh-huh, un poco, eso, era una personalidad insoportable, y de hecho pues llegó un momento que quiso evangelizar el Tíbet y convertir al Dalai Lama y consiguió, pues eso, convirtió a un lama joven, a un adolescente, y consiguió que un matrimonio la acompañara disfrazada hasta Lama, hasta Lhasa. Uh-huh. Lo que pasa que el marido nativo que les acompañaba al final pues la denunció. Sí. De hecho, pues eso, tuvo bastantes problemas y al final la hicieron regresar y no consiguió llegar a Lhasa. Pero vamos, sirvió para que recorrer todo aquello. Luego fundó otra misión, pero también eso, continuamente la gente que trabajaba con ella, pues la abandonaban porque debía terminaban ser cansados de completamente ella. Insoportable, señora. Bueno, ya para ir concluyendo, si tuviese que elegir pues las vivencias de alguno de esos personajes sobre los que ha profundizado, esa que le ha enamorado, que podría estar leyendo, reviviendo y escribiendo sobre ella, ¿con cuál se quedaría? Hombre, es que como he dicho antes, es un poco difícil porque todos tienen algo. Es muy interesante también los cuatro que fueron a China. Uh-huh. Que China nos parece un sitio pues muy difícil, pero hubo cuatro que lograron entrar, y sobre todo uno, Robert Fortune. ¿Sí? Era un botánico escocés muy importante que fue allí como botánico, y los ingleses eran grandes consumidores de té. ¿Sí? Pero se lo tenían que comprar a los chinos. Sabemos, de hecho, lo que hicieron con el tráfico de opio para no tener que pagarles en metálico, sino que les pagaban con opio. Sí. Hasta que ya prohibieron el tráfico de opio y tal. Y lo que hizo él fue ir allí, aprendió chino más o menos dentro de lo posible, y pues afeitó la cabeza, se disfrazó de chino y consiguió ir a los lugares donde nacía el té. Consiguió llevarse plantones y semillas y aprender cómo se hacía, y llevárselos y plantarlos en la India para, como era su dominio, pues desde allí les salía mucho más barato. Bueno, pues solo han escuchado unas poquitas historias de las muchas que aparecen en este libro, Exploraciones secretas en Asia. Recordamos que también hay otro, un libro hermano, que es Exploraciones secretas en África. El autor es Fernando Bayano, editorial Nautilus. Y si quieren llevarse un libro como este, muy fácil, nos escriben a contacto@agorahistoria.com, nos ponen el asunto Exploraciones secretas en Asia, y uno de estos libros puede ser suyo. Fernando Bayano, muchísimas gracias por todas esas historias que nos ha contado. Gracias a vosotros, ha sido un placer estar aquí con vosotros. Un fuerte abrazo. Nosotros continuamos en Ágora, escuchando más contenidos, ya lo saben, siempre relacionado con la historia. ¿Necesita realizar una proyección para una presentación, una conferencia, pasar un vídeo en una boda o ver una película como si estuviera en el cine? AV Proyectores es su solución. Somos especialistas en el alquiler de proyectores, pantallas, sonido para su evento. Y todo ello al mejor precio y con la máxima garantía y satisfacción que le ofrece AV Proyectores. Visítenos en www.avproyectores.com o en el 620-612-637. AV Proyectores. Proyectamos sus imágenes. Ágora, con David Benito, en Gestiona Radio. Siguen en la sintonía de Gestiona Radio, en Ágora, y hoy les hablaremos de uno de los bustos más famosos de la arqueología española, un busto que vendimos y afortunadamente recuperamos y que hoy en día podemos disfrutar en el Museo Arqueológico Nacional, aunque, mejor dicho, podíamos disfrutar hasta que no se haga realidad la apertura del museo, pues no podremos, y se está alargando ya bastante. Les hablo de la Dama de Elche, una pieza que sin duda se ha visto inmersa en varias polémicas de diferentes tipos. Carlos ha escrito recientemente un reportaje de la revista Anglifos, revista de arqueología sobre la Dama de Elche. Carlos García Torres, historiador del arte y arqueólogo por la Universidad Autónoma de Madrid. Carlos, gracias por estar con nosotros en Ágora. Buenas noches, un placer. Antes de entrar en materia, la Dama de Elche es muy conocida por... bueno, y raro es el que no haya visto esta pieza alguna vez. En todo caso, ¿podrías hacernos una descripción para toda la gente que nos está escuchando como historiador del arte que eres? Sí, cómo no. Probablemente sea una de las piezas artísticas, históricas y arqueológicas más famosas de toda la historia de la península ibérica. Uh-huh. Como bien has dicho, es un busto escultórico femenino realizado en piedra caliza, que parece ser que representa la figura femenina, muy ornamentada, muy decorada, con sus famosos tocados laterales en forma de roleos, y que ha pasado a ser una de las piezas más famosas del Museo Arqueológico Nacional y como ya hemos dicho, todos los cambios de ubicación que ha tenido desde su hallazgo hasta que volvió otra vez a las vitrinas del Museo Arqueológico, pasando por el Prado anteriormente. Bueno, hoy van a escuchar cosas sorprendentes sobre la Dama de Elche. Yo antes de nada, yo no sé si tiene algo de rigor o no, yo he escuchado acalorados debates sobre si es femenino o masculino. ¿Qué hay de cierto en todo eso? Sí, por eso he dicho que probablemente sea femenino. No, si lo comparamos con las otras que se han encontrado, debía ser femenino, ¿no? Parece ser que se trata de un rostro femenino, pero no podemos asegurarlo. No hay una documentación que nos verifique que se trata de un varón. Parece ser que por la forma que tiene el rostro ovalado, la delicadeza, puede tratarse de una mujer, pero realmente, como en todo lo que rodea la Dama de Elche, uh-huh, es un enigma. Carlos, comienzas el artículo hablando del investigador que afirmó que la Dama de Elche era una falsificación. ¿Quién dijo esto? Realmente, y siempre que hablamos de hispanistas, hablamos de verdaderos historiadores norteamericanos que se interesan por el arte español. Y Moffitt, de la Universidad del Estado de Nuevo México, afirmó que podía tratarse de una falsificación de la misma época de su posible hallazgo, de finales del siglo XIX. Echamos la vista atrás. Bueno, si se han sorprendido al escuchar esto, es real como la vida misma, y además, que lo comentábamos con el director de la revista Glifos, este reportaje ha pasado el comité científico, y el comité científico pues ha dado su visto bueno, y también dudan sobre la autenticidad de la Dama de Elche. Ahora sí, echamos la vista atrás, ¿cómo, dónde y cuándo se encuentra la Dama de Elche? La Dama de Elche se encuentra en Elche, evidentemente, al sur de la capital ilicitana, en una finca que se llama La Alcudia, una gran finca destinada a labores agrícolas, perteneciente a una persona acomodada, un burgués de la época, el doctor Campello, muy amigo de las antigüedades, de la arqueología y del rescate de piezas. Uh-huh. En este lugar, ¿qué ocupaciones había habido? ¿Qué yacimientos se reconocen en la zona? Realmente se puede tratar de un pastiche de épocas y de... que van desde el siglo IV antes de Cristo hasta el siglo IV después de Cristo. Una secuencia estratigráfica que abordan muchas épocas distintas, muchas adscripciones culturales típicas de la zona del Levante español, ¿no? Muy uh-huh, ocupada por distintas culturas a lo largo de los años. Y bueno, una de las controversias, ¿no? ¿En qué estado se encuentra la Dama de Elche? No me refiero ahora, sino el momento en el que paradójicamente se encontró. Y como arqueólogos de profesión que somos, nos resulta un poco extraño, aparentemente, encontrar una pieza en tan buen estado en el momento de su hallazgo, prácticamente sin fragmentar, algún golpe de alguna azada que parece ser que le dio el niño que cuenta la leyenda, que la encontró de manera casual. Verdaderamente se encuentra en un estado excepcional, a pesar de todos los cambios y todos los viajes que ha hecho esta pieza. ¿Tenemos algún indicio, sabemos algo, si era ese su sitio, si bueno, donde la tierra la fue cubriendo poco a poco, si ese lugar era un lugar elegido para guardarla, si simplemente, bueno, ¿tenemos algún indicio? Indicios, alrededor de toda la literatura que se ha escrito de nuestra Dama de Elche, lo que se hubiera destinado, me imagino que te refieres a si originariamente, en el siglo IV antes de Cristo, si estaba ahí porque la colocaron, exacto, ahí de manera consciente. Uh-huh. se encuentra rodeado de un estrato que es anacrónico a la época que se presupone Nuestra Dama de Elche. Es un estrato hispano-romano. Por tanto, todo lo que rodea al hallazgo es un poco misterioso, porque hay controversias si lo encontró un niño inocente en unos momentos de descanso de los labradores que estaban plantando, estaban haciendo labores agrícolas, o realmente, y luego se dice otros especialistas dicen que la encontraron otras personas en el mismo lugar, pero realmente no tiene ningún, arqueológicamente, y si nos basamos básicamente en el estrato, es difícil pensar que en ese contexto pudiera aparecer una obra tan antigua. En unos estratos arqueológicos nos estamos moviendo de época imperial. Uh-huh. Tras el descubrimiento de la pieza, ¿qué es lo que hacen con ella? Inmediatamente uh-huh. La pieza se expone. Se expone para el propio pueblo, en un balcón público, ¿sí? Y se admira a la nueva Reina Mora, que fue un mote que le pusieron a nuestra pieza, y realmente pasó nuestras fronteras. Los franceses, muy enamorados de la cultura ibérica y española, pues aprovecharon la ocasión para darle publicidad, o el propio doctor Campello, que fue el que se encontró la pieza en sus terrenos, pues tuvo una publicidad desmesurada para aquella época, porque realmente se trata de una pieza única en un estado de conservación excepcional. Y eso es un punto más de controversia, aprovechando la llegada de un arqueólogo francés, Pierre Paris, que viajaba por España, pues la casualidad, el azar, o de manera deliberada, coincidió con su llegada a España y encontró la pieza como una pieza excepcional. Y no tardaron, no llegó a 3 semanas, ¿sí? Y la pieza se vendió al Estado francés y emigró. Bueno, que esa es la época oscura, ¿no?, de la arqueología en España, donde cualquiera se puede llevar las manos a la cabeza al ver que habíamos vendido la Dama de Elche, que posteriormente conseguimos recuperarla, ¿no? Sí, la volvimos a recuperar, se hicieron gestiones en época de franquista, pues hicieron las gestiones pertinentes para poder recuperarla, porque en un ansia de encontrar una figura, un símbolo de hispanidad, pues se concretó en la cultura ibérica como algo genuino, hispánico, español, y era algo que se quería realzar, y nada mejor que la Dama de Elche, uh-huh, para poder ensalzar este patriotismo. Varios autores aseguran que se trata de una pieza que está fechada en los siglos V y IV antes de Cristo. Incluso María Pilar Luxán, tú lo reflejas en el artículo de Glifos, investigadora del CSIC, apoya la autenticidad. ¿Qué pruebas ha realizado para afirmar esta autenticidad? Pues las pruebas que se hacen en el laboratorio, que se recogen pequeñas muestras de la pigmentación y, ¿sí?, de los revestimientos y de las capas de preparación que se supone que tienen estas piezas para que la pintura agarre sobre la caliza. Y realmente poco se puede discutir a María Pilar sobre sus pruebas. Son indiscutibles. Uh-huh. Ella asegura que son pigmentos del siglo, de aquellas fechas que se dicen, siglo V, IV antes de Cristo, uh-huh, irrefutable por un lado, porque descartar o dudar de esto me parece poco científico. Uh-huh. En el año 1935, Alejandro Folqués consigue establecer una estratigrafía del yacimiento. En el año 1965 publica 2 esquemas. ¿En qué consistían esos esquemas? Son esquemas muy, muy básicos, que sirve para situarnos un poco en el lugar, pero no ayuda a dar más pruebas sobre la autenticidad de la pieza o el contexto arqueológico en el que ha sido rescatado. Uh-huh. Porque sí, como aludía en el artículo, el sistema de extracción arqueológica, de documentación arqueológica, hasta los años 80 del siglo XX no se estandariza y se consigue hacerlo de una manera con un rigor, podríamos decir, casi científico. Uh-huh. ¿Qué diferentes teorías han mantenido los investigadores en cuanto a la datación? Hay dos bandos claramente diferenciados, que es la tradición de la historiografía española, la tradicional, con Bellido, Almagro y gente un poco más joven como Manuel Vendala, que establece la autenticidad de la pieza. Sin embargo, desde fuera, desde hispanistas norteamericanos, plantean la posibilidad que se trate de una falsificación. El propio Moffitt da algunos puntos que demuestran esta divergencia entre la tradición española de su autenticidad y las teorías exógenas a España que hablan de su falsificación. Uh-huh. En un ambiente científico, hoy por hoy, ¿cuál es la hipótesis más aceptada? Basándonos en las pruebas científicas y empíricas, tenemos que basarnos indudablemente en María Pilar Lusán, del CSIC. Ha demostrado científicamente que se han empleado pigmentos del siglo V y IV antes de Cristo. Por tanto, su teoría tiene más fundamento que en este caso los hispanistas norteamericanos, que sí que dan una serie de pautas que pueden tener cierta credibilidad, pero poner en duda pruebas científicas uh-huh. Va en contra de los que queremos considerar la historia de la arqueología como ciencia. Por otro lado, hablábamos del hispanista Moffitt. A su vez, este artículo ha pasado por un comité científico que también pone en duda, ¿no?, la autenticidad de la Dama de Elche. Actualmente, ¿la comunidad científica qué piensa de las teorías de este hispanista? Aludía también en el artículo que no podemos caer en el integrismo doctrinal, ¿no? Que uh-huh. lo que vaya a decir un gran estudioso, como han podido ser García Bellido o el propio Almagro Gorbea, sobre muchas de sus teorías sobre arqueología y sobre la historia de la España antigua, se pueden rebatir y se deben rebatir. Uh-huh. Y hay que poner en duda muchas cosas y estoy convencido que hay muchos estudiosos, muchos catedráticos, historiadores y arqueólogos que ponen en duda la Dama de Elche como una pieza veraz. Sin embargo, no quieren enfrentarse a los lobbies de la historia española. Uh-huh. A ver quién es capaz de enfrentarse al Magro o al propio Vendala, que son verdaderos genios de la historia, que sin lugar a dudas, sin ellos no podríamos tener la cantidad de literatura que tenemos sobre historia y arqueología, si no es gracias a ellos, por supuesto. Tú destacas varios puntos de la tesis de Moffitt, son concretamente 7 puntos a lo largo del reportaje. Resumidamente, ¿no?, ¿cuál podrías destacar como favorables, digamos, pongamos ese calificativo, y otros que no se sostienen? Sí, las tesis de Moffitt realmente he reflejado algunas de ellas, no sí. todas, porque sí que viene en el artículo, hay algunas que se caen por su propio peso y, uh-huh. y es absurdo reflejarlo y gastar papel en algunos puntos. Pero yo doy cierta veracidad a las circunstancias aseguradas al descubrimiento. Hemos aludido a la ausencia de documentación estratigráfica veraz in situ, pero no podemos culparles, porque uh-huh. en esta época los métodos arqueológicos son de otra manera. Buscaban uh-huh. rescatar una pieza y eso era lo más importante, y lo que hubiera alrededor, el sedimento y las piezas anexas, pues no tenía ningún tipo de importancia. Luego, si bien es cierto, la frecuencia de falsificaciones en el siglo XIX sobre el arte ibérico y el arte en general. En España hay grandes escultores y grandes artistas que se dedican a falsificar. Si bien es cierto, anduve detrás de varios escultores del siglo XIX para ver qué mano podía ser alguna que tratara de similar manera este rostro. Pero no encontré ninguno. Falta de bibliografía, documentación, como se quiera llamar. Acudía a catálogos de casas de subasta de escultura del siglo XIX para ver qué mano podía ser similar, pero no encontré algo que diera peso a la tesis de Moffitt en este momento. Carlos, tú como historiador del arte que eres, yo sé que te voy a hacer una pregunta un tanto complicada y comprometida, ya te lo digo. Me imagino que has visitado la Dama de Elche cuando se podía, en aquellos tiempos donde estaba el Museo Arqueológico abierto. Te pones frente a la Dama de Elche y como historiador del arte que eres, ¿qué piensas? Después de tener toda esta información. Sí, claro. Después de tener esta información, antes de tener esta información y de adentrarme, gracias al director de la revista, en escribir un artículo, de manera encantado estuve de colaborar con ellos, me ponía delante la Dama de Elche y de verdad que sobrecoge de tal manera, porque el que conozca el arte ibérico entiende que tiene algo excepcional. Uh-huh. Pero si bien es cierto, depende también un poco cómo se levante uno por la mañana y se ponga delante de la Dama de Elche y le digas, tú eres falsa, tú eres verdadera. Sigo teniendo dudas, siembra de dudas constantes. Me cuesta trabajo entender que una pieza se haya encontrado tan en perfecto estado, que a los que coincida con la llegada del arqueólogo francés y se le venda a los 20 días al Estado francés. Y me llama la atención el que estuviera en un estrato que no era ibérico en esos momentos. Entonces, como concluyo en el artículo, quiero llegar a un punto intermedio entre los dos, porque uh-huh. siendo irrefutable las pruebas científicas de María Pilar, del CSIC, tenemos que creer que se trata de una escultura del siglo IV antes de Cristo, IV, V. Y viendo que el propio doctor Campello coincidió su hallazgo con la llegada de este arqueólogo francés, pues posiblemente la hubiera rescatado de un verdadero estrato ibérico y la hubiera sacado y la hubiera ubicado en su propia finca para hacerse él mismo el descubrimiento, porque era un amante de las antigüedades, era un coleccionista de arqueología. Uh-huh. Entonces, me resulta curioso, es como si yo en el jardín de mi casa, un amante de la arqueología, me encontrara la pieza más excepcional del arte carpetano, por ejemplo. Me resulta curioso, al menos. Yo pienso que sí es una pieza verdadera, solo que sacada de su verdadero estrato y llevada a otro sitio deliberadamente para darse importancia. Bueno, pues alguna vez hubiesen pensado entrar al Museo Arqueológico y digamos que la pieza estrella, esa en la que todo el mundo se para a mirar y observar, esté ahora mismo a debate si es verdadera o es una falsificación. Bueno, pues yo les recomiendo que pueden obtener más información en un reportaje de la revista Glifos, revista de arqueología. Recordamos la web www.glifos.net. Ahí encontrarán este reportaje y otros muchos, como la persona que hoy tenemos con nosotros, que nos ha acercado pues esta fantástica historia que seguro que va a dar mucho que hablar, Carlos García Torres. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Ágora. Muchísimas gracias a ustedes, un verdadero placer. Nosotros continuamos en Ágora conociendo más de la historia. Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. Con David Benito. Continuamos en Ágora y nos ocupamos de las efemérides. El 16 de septiembre de 1492, cuatro semanas antes de descubrir el Nuevo Mundo, en medio del Océano Atlántico, las tres carabelas de Cristóbal Colón llegan a una amplia extensión cubierta de algas del género Sargassum, que más tarde será conocida como el Mar de los Sargazos. En 1498 fallece en Ávila Tomás de Torquemada, religioso español, gran inquisidor de las coronas de Castilla y Aragón, tristemente famoso por convertir a la Inquisición en un implacable organismo de persecución religiosa y política. Influyó en los reyes católicos para el edicto de expulsión de los judíos de España de 1492. El 17 de septiembre de 1497, el caballero Pedro de Estopiñán Virués conquista e incorpora Melilla, norte de África, a la corona de Castilla, actual España. En 1665 muere en Madrid Felipe IV, que reinaba España desde 1621 tras suceder a su padre Felipe III. Su reinado de 44 años y 170 días será el de más duración de los Habsburgo. En 1926, el autobús en que viaja la pintora Frida Kahlo choca contra un tranvía en Ciudad de México. Su cuerpo recibe heridas de las que nunca se recuperará. El 18 de septiembre del año 96 muere asesinado en Roma en una conjura de oficiales de su ejército y su esposa, el emperador Domiciano, que inició una política de terror en la que expulsó de Roma a los filósofos y matemáticos por subversivos y persiguió a los cristianos. En 1635, en la Guerra de los 30 Años, comienza la cuarta fase denominada Período Francés y la más cruel de todas cuando el emperador Fernando II de Habsburgo declara la guerra a Francia, que temerosa de los Habsburgo se alía con Suecia. En 1793, en Washington, D.C., en Estados Unidos, el presidente George Washington coloca la primera piedra del edificio del Capitolio. El 19 de septiembre de 1309 en España, luchando contra los árabes que ocupan la península en plena sierra de Gaucín, en la frontera con el Reino de Granada, fallece Alonso Pérez de Guzmán, militar y noble leonés más conocido por Guzmán el Bueno. En 1468 se firma el Tratado de los Toros de Guisando, en Ávila, por el que Enrique IV, rey de Castilla, reconoce a su hermanastra Isabel como heredera al trono de Castilla. En el pacto se especifica que Isabel se mantendrá fiel al rey hasta su muerte. Y en 1841 se inaugura el primer enlace por ferrocarril entre dos ciudades europeas, Estrasburgo en Francia y Basilea en Suiza. El 20 de septiembre de 1575, Miguel de Cervantes embarca en Nápoles rumbo a España en la galera Sol. Durante el viaje resultará apresado por los corsarios argelinos. Pasará 5 años en duro cautiverio. En 1870, las tropas italianas ocupan Roma y la convierten en la capital del Reino de Italia, concluyendo casi 10 años después de proclamada oficialmente la unificación nacional. Al mismo tiempo, se limita la autoridad papal a su dominio sobre el propio Vaticano y un pequeño barrio en torno a él. El 21 de septiembre del año 19 a.C., en la actual ciudad de Brindisi, en Italia, fallece el poeta Virgilio, continuador de la tradición de las grandes epopeyas de Homero y autor de las Geórgicas y la Eneida, donde Eneas, héroe troyano, huye de Troya al ser tomada por los griegos. En 1558, en el monasterio de Yuste, Cáceres, España, fallece el emperador Carlos V, que ha regido los destinos de España y Alemania desde 1516 y 1519 respectivamente. Había abdicado en 1556 en su hijo Felipe en Bruselas. En 1697 se firma en Ryswick, Holanda, el fin de la guerra de la Liga de Habsburgo iniciada en 1690, mediante la que se pretendía hacer retroceder a Francia a las fronteras de los Tratados de Westfalia y los Pirineos sin que Luis XIV sufra pérdidas onerosas. Y el 22 de septiembre del año 830 fallece en Córdoba el califa Omeya Abderramán II, bajo cuyo reinado esta bonita ciudad adquirió resonancia universal. En 1980, como desenlace a las continuas disputas fronterizas y ante la caótica situación política en Irán, Saddam Hussein, presidente y dictador iraquí, ordena la invasión de Irán. Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista, con David Benito, en Gestiona Radio. Esto es lo que ha dado de sí el programa de hoy. La próxima semana, más y mejor. No olviden su cita con la historia los sábados de 22 a 23 horas en la sintonía de Gestiona Radio. Recuerden también que el programa se repite los domingos de 15 a 16 horas. Si quieren contactar con nosotros, contacto@agorahistoria.com. Si quieren que tratemos un tema en concreto, tan solo nos lo tienen que pedir. Durante la semana nos pueden visitar en www.agorahistoria.com y en nuestras redes sociales, facebook.com/agorahistoriaprograma y el de Twitter, @agorahistoria. Los programas ya emitidos pueden descargarse de varias formas, bien a través de nuestro canal iVoox, a través de nuestra web o suscribiéndose a nuestro podcast en iTunes. Lo dicho, volvemos a reencontrarnos la próxima semana para seguir hablándoles de eso que tanto nos gusta, de historia. Hoy me despido con una frase de Cicerón. Dice así: